La soledad de las cumbres. Cuán pavorosa es la soledad de las cumbres. Yosarsip había empezado a treparlas, mas, como tenía corazón de carne y sólo contaba 19 años, nada puede extrañarnos que padeciera tristeza infinita y angustias de muerte al cumplir el deber de intervenir en el embalsamamiento de tantos muertos queridos y de darles la honrosa sepultura que su propio corazón pedía y la costumbre le ordenaba. La llamada casa de la muerte era triste hospedaje de 4 muertos queridos que, debiendo ser sometidos a los minuciosos procedimientos exigidos por la momificación, permanecían por lo menos 90 días en las salas de aquel enorme edificio destinado a embalsamar los cadáveres de la aristocracia egipcia. Y ocurrió lo inesperado, o sea, que no alcanzaba a salir uno de ellos de aquel fúnebre lugar cuando debía llevarse otro y otro y otro más. Osarsip, como un genio enlutado, aparecía y desaparecía, organizaba y presidía funerales, lo ordenaba todo, lo vigilaba todo, a fin de que los despojos mortales de los seres tan amados de su corazón fueran tratados con el respeto que su amor reclamaba para ellos. Los embalsamadores profesionales, que debido a la costumbre habían perdido en absoluto escrúpulo y delicadeza para tratar aquellos cuerpos sin vida, no siendo vigilados de cerca, se sentían matarifes descuartizando reses. Cuando vio en las urnas de cristal el corazón de su padre, de Amontep, del abuelo Eleazar, del médico Atomosis, no pudo más. Se estremeció como en un doloroso espasmo y se apoyó en una columna de la cripta para no caer. Los cuerpos abiertos por el pecho dejaban ver el interior vacío como una caja que se iba llenando de algodón empapado en esencias desinfectantes y conservadoras. Pero Sarsip se mantuvo de pie, pálido como todos aquellos muertos. Su alma grande y fuerte, en una poderosa reacción, se levantaba de nuevo y continuaba subiendo la cumbre. Esas cumbres de dolor en que el alma se torna en estrella radiante, que sólo vive para dar claridad en torno suyo. Comprendía bien que no debía llevar dolores a su madre ni a la pequeña Mary, que tan hondamente habían sufrido, la una con la muerte de aquel primer amor de su juventud, y la otra con la de su padre, cuya desaparición abría un profundo abismo en su vida. Cuando volvía al castillo del lago Merrick y se encerraba en su habitación, corridas cortinas y cerrojos, el dolor contenido se desataba en su mundo interno como una tempestad tremenda. En aquella fuerte naturaleza, de una vehemencia no común, todo era grande, intenso, extraordinario. Se gestaba el hombre del futuro, se vislumbraba el férreo conductor de un numeroso pueblo en éxodo gigantesco a través del páramo desierto. Cuando un mar de llanto silencioso había agotado sus energías físicas y una apacible lasitud aflojaba todas las fibras de su ser, se tendía en su diván de reposo y dormía. En el sueño, sus grandes alianzas de lo infinito alimentaban su espíritu con mieles de eternidad, con supremas bellezas. Y Osarcid volvía a la vida renovado, con el optimismo y la esperanza floreciendo en sus ojos y sonriendo en sus labios. Era de nuevo la estrella radiante, alumbrando todo en derredor suyo. Era de nuevo la fuente clara y serena en que podían calmar la sed los cansados viajeros de la vida. Era de nuevo el firme apoyo de todos los caminantes amenazados de caer. «¡Qué grande y fuerte eres en el dolor, hijo mío!», decíale su madre cuando se acercaba a ella sereno y sonriente, como un dichoso paseante por los jardines en flor. «Ojalá lo fuera como necesito serlo para mis años futuros», contestábale él. «¿Presientes grandes males en tu porvenir? ¿No sabemos acaso que nuestro Padre invisible y eterno es también amor?» «Sí, madre, lo sabemos y así es. Pero desde que mi alma se despertó a la conciencia de lo que somos ante Él y para Él, y de lo que debemos ser si nos reconocemos como hijos suyos, como creación emanada del mismo, hay dentro de mi yo íntimo, allí muy dentro donde nadie penetra y ni yo mismo alcanzo a comprender, hay algo como un grabado eterno, como una convicción o certeza de que tengo que dar realidad a pensamientos grandes que no son míos y cuya fuente de origen desconozco en absoluto. Y unido a este sentir profundo, viene la idea de que para esas realizaciones deberé vencer las más tremendas dificultades que puedan presentarse en el camino de un hombre viviente en esta tierra. ¿A qué se debe esto? No lo sé. Mejor que nadie conoces, madre, cómo se ha desenvuelto mi vida a tu lado, bien que con circunstancias no comunes a todos los niños nacidos en esta tierra. Yo, uno de tantos, ¿por qué esta inquietud interna y esta idea vaga de que tendré que realizar algo grande, estupendo, y no sé lo que es? Luego de pensar en silencio unos instantes, la princesa real le contestó así: «Eso es lo que los hombres sabios de las antiguas escuelas de divina sabiduría han llamado presentimiento o visiones mentales, que vienen a ser como un vago y confuso recuerdo de pactos y alianzas hechas por el espíritu antes de bajar a un plano físico o tomar materia. Los maestros que te han educado y observado desde niño estuvieron todos de acuerdo en que eres un espíritu de largas edades y originario de un mundo muy evolucionado. Ellos, como es lógico, suponen que has venido a este mundo de escasa evolución con un designio superior que no alcanzamos aún a ver con claridad. Cuando el faraón tuvo la idea de elevarte a la altura de su segundo, en que te puso a los 17 años, tus maestros me decían: princesa real, ya empieza el camino extraordinario de tu hijo. ¿Qué vendrá después? En verdad, para mí no fue tan extraordinario, porque Amenepat ha sido casi como otro hijo mío y tú como un hermano suyo. Desconfiado por naturaleza y descontento de su madre desde que fue capaz de apreciar la situación que le rodeaba, se volcó todo a ti y a mí con plena confianza. Ahora me confías esa interna certidumbre que sientes en tu íntimo yo, que unida a todo lo que he oído de tus maestros y he visto yo misma, dan en verdad motivo para que pienses en algo superior que por divina voluntad debes realizar. Esperemos, hijo mío, en que si es idea divina, el eterno poder y sabiduría estarán en ti para realizar cuanto sea su voluntad. Él obrará en ti y por intermedio tuyo lo que sea su eterna idea. Ahora vivamos coronados de paz y de amor, pensando en que dentro de 4 lunas cumplirás 20 años de vida en la tierra. ¿No sería justo celebrarlo con tu matrimonio, hijo mío? Más de un año largo de haber celebrado esponsales ha pasado, y ni tú ni Merrick han cambiado en sus sentimientos. La pobre niña casi puede considerarse huérfana, ateniéndonos a la noticia traída de Grecia por su hermano Ur, de que su madre queda ya definitivamente. Créeme que para mí sería una hermosa tranquilidad la celebración de vuestras bodas. ¿Acaso sé yo si mi vida será mucho más larga que la de tu padre? Tienes muchísima razón, muchísima razón. Mas yo cavilo y pienso, ¿puedo en justicia unir esa hermosa vida que empieza a la mía que preveo tan azarosa y llena de abismos desconocidos, pero presentidos profundamente? Oh, Osarsip, esa pregunta debías haberla hecho antes de celebrar esponsales. Ahora es tarde. Sí, madre, ya lo sé, es tarde. Tú sabes cómo yo venía atormentado hasta el máximo de cuánta maldad y miseria cabe en las almas humanas que se enredan como serpientes en torno mío. Llegué a tu lado como aquella gaviota moribunda que cayó a mis pies y junto a ti encontré a la inocencia con su blancura de loto en la niña que tenías contigo. Entre tanta ruindad y bajeza, como acababa de palpar, era yo como un náufrago que se ahoga. Y el alma de Merrick, asomándose a sus ojos, y su vocecita, que sale tímida de sus labios, todo en ella se me apareció como la visión de un angelito amigo que me tendía la mano para curar mi pobre alma herida de muerte. ¿Comprendes, madre? Me así de ella con locuras de amor, de infinita ternura, y la paz volvió a mi corazón. Todo eso lo comprendo, hijo mío, y no veas reproche en mis palabras. Pero creo que tu honor de hombre, sostenedor de un gran ideal, te obliga en este caso tanto como una ley. Si en tu camino futuro se abren abismos ante ti, ella y yo estaremos a tu lado para salvarlos. Osarsip tomó la mano de su madre y la besó emocionado, y le decía, «Gracias, madre, todo será como tú lo deseas». Pasaron breves días de paz y serenidad. La princesa real había alargado mucho sus meditaciones solitarias. Diríase que ya no le bastaba la oración de la tarde en conjunto con sus familiares y damas. A solas con la divinidad, deshojaba una por una las siempre vivas de sus recuerdos, en los que creía encontrar presagios, anuncios mudos de lo que vendría en el futuro de su hijo. De ese gran hijo, venido a sus brazos, con la indeleble marca de los grandes mártires de un ideal superior. Y su corazón de madre se estremecía de espanto. Por eso alargaba sus meditaciones. Necesitaba valor, fortaleza, claridad, para seguir la senda sin tropezar. ¡Oh, qué gran soledad! Ya no estaba Amram a su lado para sostenerla en sus vacilaciones. Ya no tenía al maestro Amontep, su báculo fuerte de la juventud. Un mensajero llegó de Menfis con el alarmante aviso de que la reina madre se había envenenado. Osarsip con su madre corrieron al lado del faraón. Lo encontraron sereno, duro, seco como un viejo árbol, por donde no corre ni una gota de savia. Justicia de los dioses, dijo cuando Timetis y Osarsip llegaron hasta él. Sentimos mucho, hermano mío, lo que ha ocurrido. Estamos a tu lado, mi hijo y yo. Justicia de los dioses, volvió a repetir Amenepap. Aunque nos duela, esto era necesario para el bien del país y la paz de mi corazón. Mejor hubiera sido que ella entrara por la senda de la equidad y la justicia. Pero no ha entrado ni aun al morir. Me maldice a mí, que soy su hijo. A ti, que eres la hija del que la hizo reina. A Osarsip, que ha devuelto la paz a nuestro país. Oh, hermana mía, ese era un demonio encarnado y mi padre tuvo el desacierto de compartir el trono con ella. Lo que siento es que haya sido mi madre. Basta, Menepad, de amargas quejas, díjole suavemente Osarsip, de pie a su lado y poniéndole familiarmente la mano en el hombro. Si tú vas por la senda de la equidad y la justicia, como hombre y como soberano de un pueblo, ninguna maldición podrá llegarte. Pero es necesario que arranques el odio y el rencor de tu corazón. ¿Quieres que me encargue de conducir el cadáver a la casa de la muerte y de todo lo que concierne a sus honras fúnebres? El joven faraón lo miró espantado. ¿Pero quieres que ese aborto del infierno reciba honores fúnebres como un ser bien nacido? No, y mil veces no. Lo que quiero y mando es que sea pintada con brea para que no sea reconocida y que los esclavos encargados de cremar las basuras del muladar la hagan desaparecer en la hoguera común. ¿Qué inmortalidad ha de esperar un demonio encarnado? Obra de justicia es hacerla desaparecer. La princesa real miró a su hijo y su mirada decía: será inútil que insistas más. Osarsip se dirigió a la puerta. Mi superintendente virrey, gritó el faraón, no olvides que vas a hacer cumplir una orden mía y quiero ser obedecido. Está bien, faraón, serás obedecido. Osarsip desapareció y quedó la dulce Timetis como una madre selva de infinita piedad, tratando de calmar la furia de su hermano rey. No habló más palabra alguna, pero su pensamiento era una llama viva que buscaba el alma de Amenepab y quería envolverla en un blanco sudario de olvido que le hiciera libre del odio y del rencor. ¿Qué hizo Osarsib al salir de la presencia del faraón, con el alma abrumada por el real mandato que fue inspirado por el rencor y el odio más tremendo en contra de su madre? Se encerró unos momentos en su despacho particular. En aquel momento se sintió más solo que nunca. Aquietada su alma, pensó con serenidad: no podía esperarse redención para el desventurado ser que acababa de añadir a los crímenes de su vida el de su propia trágica muerte. El cumplimiento del mandato del faraón sólo significaba infamar con máximo desprecio su cadáver según las costumbres del país, mas no aumentaba ni disminuía la culpabilidad del espíritu que es señor de sí mismo por su libre albedrío. El mandato del faraón era neutro para ese espíritu que, viendo fracasada todas sus criminales ambiciones, se había sin duda sumergido en las tinieblas de la locura. De estas cavilaciones le sacaron unos suaves golpecitos a la puerta. Cuando abrió, encontró a sus dos maestros de la infancia, Oat y Carmi, que entraron rápidamente tras él. «Tus angustias han llegado al consejo del templo», le dijo Carmi, «y el pontífice nos envía a tranquilizarte. Sabemos que estás encargado de cuanto concierne a la muerte de la reina madre». «Sí, es verdad. ¿Y vosotros lo habéis conocido por vía espiritual?» «Justamente, y al llegar aquí lo hemos comprobado. El pueblo lo ignora todo y conviene que lo siga ignorando». «Es verdad. ¿A qué arrojar más lodo sobre ese infeliz espíritu? Si no es demasiado pedir, os ruego venir conmigo». Y Osarsib les enseñó la gran llave de oro que la reina misma había hecho forjar para su pabellón particular. Los tres se encaminaron hacia allá. Cruzar de una ala a la otra del gran palacio era como encaminarse a otro barrio, y en el camino dialogaban en voz muy baja. «¿Qué se ha dispuesto referente a las damas?» «Que permanezcan enclaustradas, y también los pajes y esclavas». «¿Es resolución del faraón?» «No, es resolución mía. Si ha de ser guardado el secreto de lo ocurrido, no puede quedar en libertad la gente que la rodeaba. Ahora sabremos a qué atenernos». Cuando la gran puerta dorada fue abierta, los tres recibieron una sensación pesada y desagradable que parecía querer ahogarlos. Pero en silencio atravesaron el inmenso pórtico lleno de estatuas y de plantas exóticas. Era un silencio absoluto, y casi les pareció aquello un grandioso panteón sepulcral. En la cámara real, la reina madre, tendida en su lecho encortinado de púrpura y oro, yacía sin vida, con el rostro de color violeta subido. Hacia un lado del gran lecho la camarera, como un montoncito de tela azul, toda encogida, estaba muerta y también con el rostro amuratado. Fueron recorriendo las habitaciones de las damas, de las camareras, de los pajes, de los servidores y esclavos, y todos estaban muertos y con el rostro igualmente color morado subido. Había, claro, vestigios de que se había celebrado un festín de los acostumbrados por la reina cuando era libre y cuando se vio cautiva, y seguramente en el vino les había envenenado a todos, acaso para que nadie pudiera saber lo que había ocurrido en ese pabellón desde que fue clausurado. El mayordomo, el cocinero y algunos sirvientes habían muerto sentados o caídos junto a sus respectivas mesas que aparecían con restos de manjares. Osarsip y sus maestros se quedaron paralizados de espanto. La reina, dominada por una furia terrible, había acabado con todos. Y en un trozo de pergamino que encontraron en su mesa tocador, leyeron estas palabras: "Esto es el comienzo de mi venganza. Solo siento no haber podido matar a todo el pueblo de Egipto, que maldigo desde el fondo del alma. Y como sé que seguiré viviendo, mi venganza continuará hasta que no quede ninguno de los causantes de mi desgracia sin haber recibido un castigo terrible. La diosa Semet, del exterminio y de la muerte, ha sido y es mi diosa favorita, Gala de Siracusa." Osarsip leía y releía aquel espantoso testamento de la funesta reina que fuera esposa real de Ramsés I, faraón de Egipto. "Nuestros clarividentes", dijo Carmi, "han visto la noche pasada una tremenda lucha entre Ramsés I y su desventurada esposa, porque en el plano astral que envuelve la tierra hay también odios y luchas tremendas entre los seres que se amaron o se odiaron en la tierra y que siguen con iguales sentimientos en ultratumba. Mi madre, la princesa real", dijo Osarsip, "dice que su padre no era malo, aunque sí muy severo. Ella reconoce que su lado flaco era la ambición de riquezas y que debido a eso cometió el error de casarse con la princesa Gala, que le traía en dote las minas de Córcega y Cerdeña. Jamás debió creerla dotada de tan malas y ruines condiciones morales como ha resultado ser. ¿Qué hacemos con toda esta miseria humana?", preguntaba Oat después de algunos paréntesis en sus cavilaciones. "La orden del faraón implica la desaparición sin dejar rastros", contestó Osarsip. "Estamos para ayudarte. Di tú lo que debemos hacer", advirtió Carmi. "Esperar que cierre bien la noche y sacar los cadáveres por el corredor que baja a la cripta, que tiene salida fuera de las murallas. Y una vez allí, cumplir la orden del faraón, cremarlos y que ni aun las cenizas vayan al Nilo, que acaso sería envenenar las aguas. En efecto, desconocemos qué clase de veneno ha usado esta mujer." Cerraron de nuevo la gran puerta y volvieron al despacho del faraón, donde encontraron a la princesa real aplicando con prisas de fuertes esencias aromáticas a la frente y al pecho del faraón, atacado de unos espasmos que lo retorcían como un harapo entre las garras de una fiera. Déjanos este lugar, madre, que esta tarea no es para ti. Y al decirlo, Osarsip llevó a su madre al otro extremo de la vasta sala, donde se abría una puerta que daba a los jardines. Más muerta que viva, Timetis se dejó caer en un diván y, cubriéndose con su gran velo de viuda, oró y lloró en silencio. El faraón continuaba sacudiéndose violentamente, como si luchara desesperado por libertarse de algo que le amarraba haciéndole indecible daño. Después cayó en un gran sopor e inmovilidad completa. Solo se percibía su agitada respiración. Ambos sacerdotes quedaron de guardia al lado del faraón. Y Osarsip salió con su madre al muelle, donde había quedado anclada la góndola del castillo. Antes de salir, Osarsip dijo a sus compañeros en tan fúnebres tareas: «Volveré a la hora convenida. Esperadme aquí». El trayecto hasta el castillo lo hicieron madre e hijo sin pronunciar una palabra. La pequeña escolta y los remeros estaban cerca y podían oírles. Cuando pasada la medianoche todo era silencio y oscuridad alrededor y dentro del palacio, el superintendente virrey de Egipto y los flamantes notarios del gran templo de Menfis, vestidos como los peones limpiadores de los establos, sacaban por la puerta que del subsuelo daba a la playa 48 sacos o bolsas que, si algún transeúnte les viera, pensaría que contenían las basuras y desperdicios de los establos del faraón. Las bolsas, embadurnadas de brea, pronto formaron una hoguera inmensa que despedía negras columnas de humo que el viento de la noche llevaba a larga distancia. Y los tres peones, armados de largas horquillas de hierro, empujaban vigorosamente hacia las llamas voraces los sacos de basuras de los establos del faraón. Cuando las llamas se apagaron y sólo quedaba un montón de cenizas, agotados por el calor y la fatiga, se dejaron caer sobre la arena tibia aún por el humo y las llamas que acababan de extinguirse. «Ni una brizna de hierba crece en este lugar», decía Carmi, observando la amarillenta arena a su derredor. «Precisamente por eso encendí la hoguera aquí», contestaba Osarsip. «Hubiera sido un agravio para el musgo y las pajillas el roce con tan espantosa miseria humana». Con una voz sorda y cargada de amargos presentimientos, añadió: «Presiento que esta noche comienza mi camino de vagabundo y paria en esta tierra en que he nacido. Lo que escribiste en los cielos, escrito está. Sólo el Eterno Invisible lo sabe», contestó Oat. «De sacrificios y de amor está tejida la corona de los elegidos», añadió Carmi. «¿Me crees un elegido? ¿De quién?» «De la eterna potencia, a la que te has ofrecido para realizaciones grandes que todos ignoramos». Los tres Volvieron pasos atrás hasta la escondida puertecita que del oscuro corredor llegaba al subsuelo del gran palacio, dormido en quietud profunda. Sin haberse apercibido nadie de la horrible tragedia que tres seres humanos acababan de desempeñar.